En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Empieza la Expo IDEVI 2019. A partir de hoy viernes y hasta el domingo se va a desarrollar en el vivero del Valle Inferior la más importante exposición productiva de nuestra ciudad. Se trata la versión número 14 de la Expo IDEVI que organizan cada año el IDEVI, el CREAR, la Municipalidad de Viedma, la ESFA, el INTA y la Agencia de Desarrollo Microrregional. La exposición estará abierta de 10 a 20 horas para apreciar y comprar productos de artesanos, productores e instituciones de la región. Este año la televisión pública dará cobertura durante los 3 días para llevar al país las actividades que se desarrollen en el predio. Habilitan un servicio de combis entre Viedma y El Cóndor. La medida fue tomada por la Municipalidad de Viedma y funcionará desde hoy viernes hasta la fecha en que se resuelva el llamado a licitación del servicio. Como es de público conocimiento, ayer se venció el último contrato firmado con el empresario Baló. El municipio informó que el servicio de combis tendrá los mismos costos y recorridos que los colectivos. Las combis partirán desde la Plaza Primera Junta de Viedma, arribando a la delegación del Cóndor y viceversa. Se avanzará en próximos días en la definición del recorrido interno. Además, desde el martes 19 de noviembre, los residentes con domicilio en El Cóndor gozarán de la tarifa con descuento del 50%. Guaretilnec ofertó a los estatales un aumento del 10% para el último tramo del año. La oferta formalizada en la mesa de la función pública se va a efectivizar en 3 tramos. 3% en noviembre, 3% en diciembre y 4% en enero. Según ATE, la propuesta corrige la oferta del trimestre anterior y su aprobación quedará supeditada al plenario provincial de secretarios generales que se convocará en las próximas horas. Por su parte, UPCN rechazó la oferta por insuficiente. A través de un comunicado señaló que con esta miserable oferta los agentes de la administración pública quedaríamos con salarios cada vez más alejados de los índices inflacionarios y pulverizados ante la enorme devaluación. Preocupación por la falta de respuestas de la mesa de emergencia alimentaria. Las referentes de los merenderos y comedores de la ciudad expresaron su preocupación por la falta de respuestas por parte de las autoridades municipales y provinciales a la declaración de la emergencia alimentaria. Ayer se llevó a cabo una nueva reunión de la mesa de la emergencia a la que se invitó a todos los concejales electos durante la última elección y que asumirán sus funciones el próximo 10 de diciembre. Pero solo una de las concejalas electas concurrió al encuentro. En este marco, Lorena Alan, referente de la CETEP, una de las organizaciones que sostiene los merenderos y comedores de la ciudad, explicó que están preocupados por la falta de respuesta. Además, consideró que es necesaria la participación de la provincia para dar respuestas a las familias y que dejen de existir los comedores y merenderos, expresó la dirigente social. Habrá ingreso irrestricto al Instituto de Educación Física. El director del instituto, Rubén Quiroga, confirmó que finalmente no se establecerán cupos para ingresar al ciclo lectivo 2020, tal como se había solicitado desde esa institución al Ministerio de Educación de la provincia. Ante la alta cantidad de preinscriptos, el instituto había solicitado al Ministerio de Educación poner un tope de ingresantes, pero las autoridades provinciales rechazaron la propuesta y el ingreso será irrestricto. Quiroga detalló que ante la alta cantidad de ingresantes, habrá que organizarse mejor en cuanto a horarios, espacios, disponibilidad del gimnasio, porque con una inscripción de 290 personas se necesita una organización diferente. Música. El vocal padre o madre en el Consejo Provincial de Educación lo elegirá la legislatura. El proyecto enviado por el Ejecutivo fue aprobado por la Comisión de Cultura, Educación y Comunicación de la legislatura y ya está en condiciones de ir al plenario para su casi segura aprobación. La idea es que el vocal padre o madre se elija de la misma manera que se elige al defensor del pueblo. La iniciativa implica la modificación de la Ley Orgánica de Educación que establece que debe ser elegido por voto directo en los consejos escolares. A juicio del oficialismo, esta forma no ha sido reglamentada y no garantizaría la representatividad. Preocupación por la instalación de una antena en el barrio Los Fresnos. Un grupo de vecinos del barrio Los Fresnos se reunió en la mañana de ayer con la presidenta del Consejo Deliberante, Evelyn Rauciot, para expresar su preocupación por la instalación de una antena de más de 25 metros que está levantando un vecino del barrio en su patio. Los vecinos están preocupados por los efectos ambientales y en la salud que puede provocar este tipo de instalaciones. También porque la antena no tiene los tensores y se sostiene con dificultad. Lo llamativo es que la instalación de la antena está autorizada por Obras Públicas. Luego del encuentro, la presidenta del Consejo, Evelyn Rauciot, dijo que por el momento hay que paralizar la obra, hacer un análisis, ver si se hicieron los estudios de impacto ambiental. También le vamos a pedir una opinión al fiscal porque hoy no podemos decir que la obra es ilegal, pero tampoco podemos decir que están dadas las condiciones y cumpliendo con todos los requisitos, remarcó la presidenta del deliberante. Hallaron un cuerpo cerca de la desembocadura del río. Cerca del mediodía de ayer, buzos de la Prefectura Naval Argentina de Patagones hallaron el cuerpo de un hombre en el kilómetro 34 del Río Negro, en la margen de Carmen de Patagones, a 700 metros del saladero. Si bien el cuerpo médico forense va a determinar la identidad mediante una autopsia, se estima que se trata de Jonathan Ramírez, el hombre de 30 años, oriundo de Marcos Paz, que había desaparecido en el río el sábado pasado y era intensamente buscado. Familiares del joven llegaron ayer a la ciudad para colaborar en su búsqueda. Un docente fue declarado culpable de abusos sexuales contra niñas de Roca. El ex maestro de primaria, Javier Marcelo Bernel, fue declarado culpable de 10 hechos de abuso sexual cometidos contra niñas de entre 8 y 10 años que fueron sus alumnas en dos escuelas de General Roca. El tribunal integrado por los jueces María Evelina García Bulduine, Gastón Martín y Laura Pérez declaró al imputado autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple, agravado por ser el encargado de la educación de 10 niñas. Ayer solo se declaró la culpabilidad del procesado, en tanto la exposición de los fundamentos y la lectura de la sentencia completa está prevista para una instancia posterior. Las noticias nacionales. La inflación de octubre fue del 3,3% y en el año fue del 50,5%. De esta manera, el acumulado del 2019 llega al 42,2% según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, mientras que el costo de vida en los últimos 12 meses fue del 50,5%. La disminución de la inflación en octubre se vio impulsada en gran medida por los menores aumentos en el rubro alimentos, que se incrementó un 2,5% frente al 5,7% de septiembre. En octubre impactaron fuertemente el aumento del 8,1% en los precios de equipamiento y mantenimiento del hogar, del 6,2% en bebidas alcohólicas y tabaco, y del 4,7% de los gastos de salud. Los factores que influyeron en la suba mensual fueron la devaluación que impactó principalmente en los precios de electrodomésticos y las alzas en el precio de los cigarrillos y en las cuotas de la medicina prepaga. Alberto Fernández participó de la presentación de un libro sobre el derecho al aborto. El presidente electo participó ayer de la presentación del libro Somos Belén, que relata la historia de una joven tucumana que estuvo injustamente presa a causa de un aborto espontáneo. Fernández dijo que avala todo lo que se está pidiendo acá en referencia a los cánticos del público que pedía aborto legal. La presencia de Fernández sorprendió al auditorio reunido en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ya que no estaba anunciada su presencia. En Bolivia persiguen a periodistas argentinos y los acusan de sedición. Los equipos periodísticos de TN, América 24, Crónica TV y Telefe fueron agredidos y acusados de realizar actos de sedición por parte del gobierno golpista de Jeanine Añez. Fue la ministra de Comunicación Transitoria, Roxana Lizarraga, la que tildó de pseudo periodistas a los equipos de comunicadores y confirmó que están identificados y el ministro de gobierno va a tomar las acciones pertinentes. Comenzaron mal, se legitimó a decir el embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García. Los periodistas argentinos tuvieron que esconderse para evitar ser detenidos o atacados por paramilitares. Fueron recogidos por funcionarios de la embajada y se encontraban en su residencia por seguridad. El sindicato de prensa de Buenos Aires, CIPREVA, repudió los ataques a los trabajadores de prensa y a la libertad de expresión en Bolivia e instó a la Cancillería Argentina a garantizar la libertad de trabajo e integridad física de las y los colegas que cubren el golpe de Estado en ese país. Una multitud reclama la vuelta de Evo en La Paz. Desafiando a la llovizna y a la policía, miles de partidarios de Evo Morales marcharon este jueves en La Paz para exigir la renuncia de la presidenta autoproclamada Jeanine Áñez y el retorno del líder indígena asilado en México. Unas 6 horas después de iniciada la manifestación, fueron desplegados unos 50 militares con equipos antidisturbios y armamentos de guerra a custodiar la avenida El Prado, la principal de La Paz, pero inicialmente no integraron dispersar la marcha de los seguidores de Evo Morales. Sin embargo, la violencia ha sido el sello distintivo de las nuevas autoridades de ese país. Hasta ayer eran 10 los muertos por la represión y unos 300 los heridos. Mientras tanto, se lleva adelante una verdadera cacería a exfuncionarios del gobierno derrocado. Mon Laferte visibilizó las protestas y la represión en Chile en los premios Grammy. La cantautora chilena Mon Laferte alzó la voz en los premios Grammy cuando, frente a la atenta mirada de periodistas, dejó ver su pecho en el que se lee un mensaje más que elocuente. En Chile torturan, violan y matan. Chile, me dueles por dentro, dijo la cantante en su discurso cuando fue a recibir su premio por el mejor álbum de música alternativa. Respecto a las protestas en Chile, hoy volverá a ser un día clave. Se anuncian marchas y manifestaciones en todo el país para exigir la renuncia de Sebastián Piñera y una nueva constitución. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.